acá para sacar. Peñarol se recupera mucho y los Tojic trata de contárselo a cada uno de los jugadores, a cada uno de los jugadores. Va a sacar ahora por parte de Peñarol, viene con el centro frontal dentro del área, y abaja, viene el salteño Betancourt, se lo dejan girar, el gol, giró, ¡gol! De Peñarol Betancourt, es un golazo al palo izquierdo parado. El arquero Silveira de Wanderers, una pelota frontal. Se quedaron los zagueros bohemios y Betancourt giró de forma extraordinaria. Volviendo el gol, Betancourt, que lo festeja con el puño apretado. Es un gol maravilloso con el giro de Betancourt. Peñarol 1 a los 34, Wanderers 0. La verdad, todo fantástico lo que hace Betancourt. Es verdad, la saga de Wander sigue fallando. El envío era para que cubrieran mejor al centro delantero. Erra Jonathan Lacerda en la protección. Lo agarra, lo quiere sostener, pero se olvida la posición que va a tener Betancourt, que hace un control orientado con el pecho fantástico ante la mirada de Emiliano García, que simplemente colabora con sus ojos a ver qué va a hacer Betancourt. La va a colgar del ángulo, viejo. El giro la paró de pecho y le reventó la red a Wander. Todo del centro delantero, del número 11, Betancourt. Buen control, le gana el duelo a los dos zagueros de Wander. Y después lo que hizo, le dijo a Silveira, mirá dónde la voy a colocar. Tremendo gol de Betancourt para la apertura del partido para Peñarol. Siempre mejor Peñarol que Wander en esta primera mitad. Futbolísticamente tenía más ideas y ahora está ganando como lo merecía. Tercer gol de Rubén Betancourt en el campeonato uruguayo. Vamos que vamos, el fútbol país. A los 42 minutos, se pelota a la mitad del campo para el equipo bohemio. Tocan llevando la cerda. La cerda que va a buscar a Kevin Rolón. Viene el pase para Hernández. Marca Mosto. Toca Hernández para Kevin Rolón hacia el medio. Para que la tenga el chileno Bravo. Traba a Silveira. Va a buscar Bello. Bello con Hernández. Hernández para Uribazo. Uribazo para Bravo. ¡Golazo! De Wanderers, Bravo por el chileno Bravo, que termina siendo un gol bárbaro también. Empata Wanderers, quizás sin merecerlo, pero Bravo lo del chileno para empatarlo a los 42 ahora en el Prado 1-1. Y bueno, hace un ratito decíamos Wanderers no genera nada, pero aparece una conexión, una triangulación perfecta ahí en la media luna. Bravo la pelea, la consigue llevar hacia adelante, la agarra Diego Hernández, logra una conexión perfecta, lo habilitan bien a Bravo, que no se demora la pelota, la recibe un poquito elevada y aprovecha para llenarse el empeine y cruzársela a Dawson. Wander no atacaba, no construía acciones, mirá de la forma en la que paga, ¿no? Por eso. Acá está el gol de Bravo, empata el partido y ahora sí, con una jugada bien generada, con una jugada construida, con una jugada que muestra habilidad, toque, precisión y mucho mejor el disparo final. Primer gol de Bravo en el campeonato uruguayo. Vamos que vamos, el fútbol país. Viene otra vez Peñarol por la derecha, viene con el centro, la pelota sobre el primer palo, le queda para Betancourt, buen envío, Betancourt, ¡gol! Peñarol Betancourt, el anticipo y el remate de Betancourt para convertir un doblete en el amanecer del segundo tiempo. Betancourt ya había avisado y ahora el número 11 desde salto. Aparecen los goles de Peñarol. Peñarol 2, Wanderers 1 a los 3 minutos. Y bueno, y esto es justicia. Otra vez por la derecha. Fenomenal envío de Busquets. Mucho mejor lo de Betancourt, que va a atacar la pelota y le gana la carrera al zaguero de Wander, que vuelve a perder Emiliano García con Betancourt. Se divierte Betancourt con los zagueros del equipo bohemio y se divierte tanto también que la manda a la red para darle a Peñarol el resultado parcial de victoria. Betancourt encendido, como avisándole a los directivos. Tranquilo, tranquilo, si me dan fútbol yo hago goles. Lo que tienen que hacer es traer jugadores que elaboren para que yo defina la jugada. Basta ir a buscar un 9. Bueno, es el grito en la cancha que pone Betancourt respondiendo con pelotas a la red. Cuarto gol de Rubén Bentancur en el campeonato uruguayo. Vamos que vamos, el fútbol país. Va a correr la Quintana desde la derecha, lo corre desde atrás el jugador de Cerda. Llega primero la Quintana, avanzando 0. A los 12 minutos del segundo tiempo, espera Boquete, espera Cepelini. Viene con el envío desde la derecha otra vez para Bentancur, saca Melgaro García. La pelota queda dentro del área, la baja. Viene Boquete para la Quintana. La Quintana para Cepelini, espera Moto, pelota para Cepelini, la Wallace. Y saca como puede otra vez el conjunto bohemio. De espalda se coloca Uribazo. Uribazo toca para Bravo. Bravo lo va a ver Hernández. Hernández se mueve en diagonal a la espalda de Silveira. ¡Viene Hernández! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Wanderers Hernández con un tiro bárbaro! ¡Nada que hacer para Dabson, que voló! Y no llegó sobre el ángulo. La eficacia en la noche del Prado tiene color de Wander, tiene color bohemio, blanco y negro. Hernández hace un gol imperial. 2-2 a los 13. Pero esto es realmente fantasía pura, realmente. Primero que nada, la asistencia es perfecta. Al pique de Hernández, lo intenta llegar a interceptar Da Silveira, pero jamás lo logra. Y Hernández, que ve que Dawson está adelantado, la verdad, regala un gol magistral. Bravo lo pone en carrera y Hernández hace todo maravilloso. La pone bien, pero bien arriba, casi entrando contra el otro palo cruzado para que la red adorne mucho más este remate de Hernández. Wander no ataca, pero cuando llega, te regala este tipo de goles. Bravo hizo un golazo en el primer tiempo. Este de Hernández es el gol de la jornada. Tremendo gol de Wander. Qué manera de empatar. Wander no ataca, pero mirá el poder que tiene de la ofensiva con la efectividad. 100% contundencia. Es el premio para el bohemio. Segundo gol Hernández en el campeonato uruguayo. Vamos que vamos. El fútbol país. Dejándole la pelota para Cepelini. Cepelini va a colocar la pelota y el centro de pierna derecha que se viene cerrando sobre el arco de Silveira. Lo va a buscar Bentancur. Viene Mosto, viene Menose. Va también por arriba de Silveira. 2-12 está el partido en el Prado de Montevideo. Un viento cruzado sobre el arco de Mauro. Cepelini, que puede probar desde ahí, que mira de reojo para pegarle al arco. Atentos, viene la orden de Esteban Ostojic. Le va a pegar Pablo Cepelini. 2-2 está el partido. Viene el centro, entra Menose y saca Wanderse como puede. Viene otra vez el Rossi, revienta adelante el colo Bruno Beglio para que vaya Centurio. Va con golpe de cabeza sacando Peñarol. Va a insistir Centurio, mano a mano, se la lleva con golpe de cabeza. Va a venir pelota hacia adelante. Viva Bravo con Centurio, intercepta y recupera como puede Peñarol. Va a quedarse con el balón el número 24, Jairo Núñez. Nil con Gargano. Gargano que juega para Dabson. Nil va con un envío sobre la mitad del campo. Gana Costa desde atrás, la marca de Nico Rossi. Pausa precisa y necesaria. Entrega para el colombiano. Viene para Beglio. Beglio que toca y recibe de primera de Wagner. Wagner, Bravo, Bravo, Beglio, Beglio, Hernández. Viene Santurio. Pisa al área. ¡Gol! ¡Gol! De Wanderers en los 14 minutos. Wanderers lo da vuelta en un toque corto, en espacio reducido. Y quizás en la primera pelota que toca este pibe, Wanderers gana, pasa a ganar 3-2 sobre Peñarol. Wanderers quiere ganar de local Santurio. Y la verdad, son 4 toques para llegar a elaborar esta jugada. Uno de ellos, yo diría que el quinto, es Santurio, que hace un toquecito corto para sacarse al jugador de Peñarol de arriba después de la falla de Da Silveira. Y de punta, de puntín, ante la salida de Kevin Dawson para definir dentro del área grande. Y la verdad es que Wanderers tiene super eficacia, contundencia al máximo. Se lleva una victoria parcial con este gol. Sí, construido con 4 toques. Bien llevada la pelota derecha al eje central. Y para Santurio, recién había entrado. Mirá qué manera de entrar a la cancha para meter este gol de punta a la red. Wander 3-2 arriba. Ataca poquito. Yo te diría que tan poquito que llegó 3 veces. 3 goles. Primer gol en su carrera y en el campeonato uruguayo para Santurio. Vamos que vamos. El fútbol país. Somos como vos. Le va a pegar desde el arco. Va a sacar Mauro Silveira para Wanderers. Wanderers que se mete para pelear el campeonato intermedio. Peñarol que se despide definitivamente del torneo intermedio y también del anual. Lo único que le quedan son 15 partidos en clausura para pelear la temporada 2022. Viene otro envío llovidito sobre el área. Va a sacar, le queda para Cepelini. Viene con el toque hacia atrás. ¡Bentancur! ¡Gol! Peñarol Bentancur, una pelota caída del cielo, el toque hacia atrás y el tiro de primera cruzado, el centenio que volvió, Bentancur, tres goles para decir que en minuto 50 Peñarol empata el partido. No era merecido quizás la victoria del conjunto bohemio, el toque hacia atrás de Menose, Bentancur, empata el encuentro en el cierre. Peñarol jugándosela con alma y vida, con Peñarol empujando, con Peñarol tratando de llevarse algo del Parque Viera, justo por lo que ha hecho en el juego, y Bentancur nuevamente con la eficacia para meter otro nuevo gol, hat-trick para el delantero, como para que le sigan teniendo fe. Apareció Bentancur y empata Peñarol. Quinto gol de Bentancur en el campeonato uruguayo. Viene para buscar. Vamos que vamos, el fútbol país.